¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, aquellos que me seguís por Periscope ya habréis escuchado la mitad de lo que os voy a contar ahora, así que no sé si tiene mucho mérito. Estoy grabando con el iPhone, mientras el Apple Smartwatch está cuantificando una caminata de una hora que voy a tener para mover un poquitín el esqueleto. Bueno, esta mañana he ido a ver la película Deadpool, que tenía muchísimas ganas de ver. Yo soy muy de Marvel, de DC. Yo he leído bastante cómic, no tanto como algunos amigos míos, pero sí, he leído lo mío. Y bueno, pues había visto el vídeo de Jay Wallerstein haciendo su review de la película y la verdad que me animó mucho el entusiasmo con el que había hablado de Deadpool. Deadpool, en España, Masacre, es un superhéroe que casi roza la supervillanía. La única diferencia es que es una especie de casi de, por decirlo así, casi como una especie de supervillano que mata a los malos. El nombre Masacre en España, o Deadpool en el original, pues refleja fielmente lo que es decir, a su paso deja una barbaridad de cadáveres y un rastro de muertos increíble. La película es una película con muchísimo humor. Tranquilos que no voy a contaros nada de la historia, así que cero spoiler. De acción está fantástica, las escenas de acción son muy buenas a pesar del bajo presupuesto, pero y bueno, sí, las escenas de acción son geniales porque el tipo es una especie de bailarín, ¿no? Es un tío que coordina muchísimo, o sea, sus superpoderes, por decirlo así, es la habilidad que tiene. El tío es una máquina peleando, pero una máquina fuera de lo normal. Agilidad, rapidez, puntería, precisión, pelea que no veas. Pero también el tío es inmortal. O sea, es un mercenario que es inmortal. Es más, incluso si le cortas un brazo, le crece un brazo. O sea, es una cosa increíble. Y luego el tío es como Peter Parker, es decir, bocazas. Bueno, Peter Parker es como más prudente, ¿no? Pero cuando se pone el traje de Spider-Man, se vuelve un super bocazas. Bueno, pues Masacre es todavía más bocazas. Es enormemente gracioso. Y luego la película continuamente está jugando con la cuarta pared, ¿no? Como, igual que Francis Underwood, de vez en cuando gira la mirada hacia el espectador, hacia la cámara, ese punto al que ningún actor mira, que es la cámara que le está grabando a él, pues Deadpool de vez en cuando mira y habla con la cámara, ¿no? De hecho, los créditos iniciales de la película, la cantidad de guiños es sorprendente. Los créditos iniciales son una escena de una super masacre donde el tío está interviniendo a tiros y hay un detalle en el que la cartera de uno de los malos está abierta y tiene una carta, como una carta, un cromo, y es un cromo de Linterna Verde del amigo Ryan Reynolds, ¿no? Película que protagonizó él. Entonces, bueno, esas chorradas son continuas, pero no es que Deadpool gire la mirada y hable con el espectador. No, es que incluso habla de la producción de la película. Por ejemplo, la película interviene en dos de los X-Men. Uno bastante conocido que apenas sale en otras películas, que es Coloso, y otra tipa que no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces, el tío, en un momento dado, Deadpool mira la cámara y dice, bueno, es que, ¿qué te crees? Que el presupuesto de producción no daba para más X-Men. Una de la chica X-Men que aparece es una chavala adolescente con el pelo cortito, ¿no? Y el Deadpool está continuamente picándose con ella, ¿no? Diciéndole, adolescente, siempre hablas entre un furioso silencio o un mensaje hiriente, ¿eh? Y la tía y se parece a Sidney O'Connor. Y está todo de, Sidney O'Connor. O de vez en cuando la llama y dice, Ripley. El humor que tiene Deadpool es muy gracioso. Hay unas discusiones sobre muebles de IKEA que te partes de la risa. Hay otra de las chorradas que hace el Deadpool que le gusta el grupo Wham, o sea, su por hecho entero, es muy Ready Player One, ¿no? Entonces, el tío hay algunas escenas de acción súper dramáticas, tienen como banda sonora las canciones de Wham. Claro, aquello es histriónico y la película es que en sí es de un humor negro y de unos guiños increíbles. Hay una escena donde el tío está, ¿sabes? Lo que está haciendo es súper dramático, pero no se lo toma en serio. ¿Cómo? Aparte de ser un bocazas, el tío es inmortal. Entonces, hombre, es inmortal. Seguramente si lo trituras, lo metes en una máquina de picar carne, ahí lo tienes peor, ¿no? Pero a veces se pone el tío a hacer dibujitos infantiles, ¿no? Y hay una escena que sale en el tráiler, con lo cual no estoy desvelando nada, porque sale en el tráiler. Está el tío haciendo un dibujito en un papel como si fuera un niño pequeño. O sea, un dibujito con lápices de colores, mientras hace tiempo que vengan los malos. Y cuando vienen los malos, salta desde el tramo superior de la autopista, entra dentro del coche, le enseña el dibujo a uno de los malos y le dice, ¿has visto a este tipo? Y le enseña un dibujo infantil. Bueno, es una pena que, bueno, ya la película ya está en horarios más limitados en los cines y va a terminar desapareciendo. Más ahora que llega Batman vs. Superman y va a desplazar a otras películas que llevan más tiempo en cartelera. Así que yo esta mañana me he ido y me he ido a un horario matinal, que siempre me ha gustado ver películas en horario matinal. He ido a las 12:15 de la mañana a ver la película. Hoy día jueves efectivo en España. Y me la he pasado muy bien, chicos, de verdad, os la recomiendo. Hay gente, no sé por qué, que dice que vaya truño de película, que si es malísima, que si no sé qué, y nada, nada más lejos de la realidad, de verdad, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Y bueno, no voy a decir nada más de Deadpool porque ya os contaría parte de la historia, y como veis, no os he cortado nada de la historia. Cero, cero absoluto. Bueno, estoy grabando con el iPhone. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, y con los AirPods. La isla sigue funcionando muy bien. Ahora mismo yo puedo monitorear lo que se está descargando. Hay gente que se ha instalado la aplicación GetSync y lo que está haciendo es sincronizar todos los contenidos nuevos. Por ejemplo, ayer y hoy he subido los vídeos de Periscope, que bueno, que graba, cada vez que emito un Periscope se me graba en la galería y luego yo manualmente lo subo al servidor de la nube, ¿no?, de la isla. Bueno, todo eso, la gente, hay algunos que lo están sincronizando continuamente, todo. Hay algunos que están empezando a leer los relatos, lo cual me agrada sobremanera. Fíjate que están los relatos, están todos ahí en Facción Rebelde, pero bueno, quizá con la aplicación de GetSync como que es algo más asequible. Así que genial, por mi parte genial. Y bueno, quiero seguir invirtiendo, quiero invertir en un SAI, un dispositivo de estos de continuador de corriente, por si hay cortes, pues que no, y yo estoy fuera, pues que no os quedéis sin, pues apaga el ordenador que hace de servidor. Yo le llamo servidor, pero en realidad es un PC barato que he comprado, pues no se apague y tengo que encenderlo manualmente, y a veces no estoy físicamente en el sitio donde está el servidor. A ver, no es que haya cortes de luz, de hecho son muy pocos los cortes de luz que hay, pero si los hay, que mira tú por dónde, no los hay nunca, y ahora ha habido dos cortes de luz, pues no quiero que pase eso. Además, cuando hay el corte de luz son minutos, vamos, están haciendo obras, han tocado algo y se ha ido la luz, pero por minutos, segundos casi, ¿no? Eso es una cosa que quiero invertir en la isla, el SAI, y luego también, vale, lo suyo sería comprar uno más caro, o cuanto más caro, mejor. Hay SAI que he visto por 30 euros, pero los comentarios de Amazon son bastante malos. Y luego otra cosa que quiero comprar es otro disco duro interno, porque preveo que el tema de vídeo me lo voy a comer, pero en breve, en cuestión de unos meses, un terabyte de datos de vídeo, y yo cada vez creo más vídeos. Son vídeos de 300 megas, a los vídeos que subo a YouTube que son de mejor calidad, son de 1 o 2 gigas. Entonces eso sí es posible que al ritmo que voy me lo meriende rápido, por lo tanto veremos a ver en qué termina la isla. Si la isla termina siendo una granja de servidores con sus lucecitas LED parpadeando y su consumo eléctrico disparado. Tendría que mudar la isla a granjas de servidores cerca del Polo Norte, donde la refrigeración es más barata y la energía geotérmica más barata. Bueno, ida de hoy aparte. Acabo de escuchar el podcast del señor Camelogía Geek, donde adelanta una noticia que ha salido en Se Ataca a Móvil, y es que dado el éxito de Periscope, o sea, Periscope está haciéndose muy exitoso, pero muy, muy exitoso, pues ya está empezando a poner nerviosos a esta gente que son Google. Google es una empresa, o sea, Google, Facebook, todas estas son empresas monopolistas. Ellos lo que ambicionan es el control total. Están metidos en una guerra a muerte entre ellos, y esta guerra a muerte pues implica, el objetivo es la hegemonía absoluta de todos los medios. YouTube, que es la plataforma de vídeo por excelencia, pues también está en esta guerra. Y mira, me acaba de avisar el reloj que acabo de caminar 1 kilómetro, genial. Bueno, pues ¿Qué iba a deciros? Pues han sacado una cosa que se llama... Bueno, van a sacar un producto nuevo de YouTube, que se llama YouTube... no sé cómo se llama. YouTube Now, YouTube algo. Que es la versión de Periscope en YouTube, para hacerle la competencia a Periscope. Así que empieza la guerra, amigos. La verdad es que Google ha tenido bastante mala suerte en lo que a redes sociales se refiere. ¿Os acordáis de Waze? ¿Os acordáis de Google Now? ¿No? ¿Google Now? No. De Google Plus, que sigue operativa, pero muy, muy poquita gente la usa. Básicamente, Google lo que hace es que saca músculo y con todas sus cuentas de Gmail ya te crea un perfil en la cuenta y los contenidos que produces, por ejemplo, en los blogs de Blogger o en YouTube, pues rápidamente se cargan en el timeline de Google Now. Así que sí, tienen contenido, pero la gente lo lee. ¿Tú lees Google Now? ¿Tú usas Google Plus? No, ¿verdad? No mucho. Y a veces de casualidad, pues me temo que más o menos lo mismo. Sin embargo, Twitter goza de una excelente salud. Yo sí uso muchísimo Twitter. Ahora mismo, yo creo que Twitter para mí es la primera red social que hay. Y Periscope, queridos amigos, está unido a Twitter. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que un amigo tuyo o una persona a la que sigues está en directo, pues Twitter te avisa. Y Twitter es una red social que sí funciona, mientras que Google Plus es una red social que no funciona. Se pongan como se ponga la gente, me voy a decir, no, pero es que el número de usuarios Google Plus es mayor que Twitter. No, a mí no me digas de número de usuarios. La gente usa, hay interacciones, hay réplicas, hay mensajes directos. Yo creo que Google Plus está mantenido artificialmente, muy artificialmente. Y también estoy viendo pues dos cosas curiosas, ¿no? Con Periscope. La primera cosa que estoy viendo con Periscope es que cada vez los que emitimos en Periscope emitimos un mayor número de horas. ¿Por qué? Porque es muy adictivo. Hay momentos muertos del día donde dices tú, yo qué sé, el señor Miguel Ángel Cabrera está en el coche. Pues qué duda cabe que es mucho más divertido enchufar el Periscope al wifi de su coche, sí, habéis oído bien, al wifi de su coche, y ponerse a charlar con la gente, que te lo pasas mejor. El señor Rupert Dax, señor wifibilidad. Nunca usamos el Rupert, no, tiene nick, pero no usamos el nick de Rupert. Se pone a dar un paseo, se pone a tomarse su café en su chiringuito digital, y conecta Periscope. Y ahora que tiene datos que tiene que gastar sí o sí, pues está, bueno, está ahí emitiendo vídeo a tope y bloqueando. Entonces, por un lado, la gente está ávida de seguir vídeo, cosa que me llama la atención, ¿no? Quieren ver a Rupert hablando, a mí hablando, a Cabrera o a quien sea, ¿no? De los Periscopers. Por supuesto, el mundo anglosajón es bastante más profesionalizado, está bastante más profesionalizado. Cuidan más la imagen, que dan, el audio, todo, ¿no? Te encuentras a los tíos súper preparados con sus micros y todo. Pero aunque sea una transmisión cutre de alguien caminando por la playa, la gente lo sigue y a la gente le interesa bastante. Luego, la otra cosa que estoy viendo es que conforme crecen el número de horas que se emiten Periscope y crece el número de consumidores de Periscope, están empezando a entrar mucho niñato en Periscope. Sí, mucho niñato en Periscope. Y niñatos que se trolean, ¿no? Hay, bueno, Rupert, que está dedicándose a bloquear indiscriminadamente. Bueno, indiscriminadamente no. Bueno, sí, a veces sí, indiscriminadamente sí. Y el otro día, ayer miércoles, con bastante gracia, tuvo una sesión de Periscope que fue histriónica. Fue muy graciosa. Pues, un segundo, a ver si puedo pausar esto. Vale. Pausar el cuantificador del smartwatch. Pues se puso ahí a bloquear a gente que ya entraba al trapo. Rupert entró al trapo también, les daba pie, les daba caña. ¿Y qué pasó? Pues yo veía, y lo he visto también ahora, en las emisiones de hoy jueves, que la gente se dedica a llamarse unos a otros, lo que algunos llaman rutear. Es decir, uno de estos trolls, de estos trolls adolescentes, dan con una víctima a la que le cuelan preguntas más o menos sutiles o simplemente insultos, ¿no? Directamente. Y llaman a su pequeña legión de amigos que se introducen en el canal y se ponen ahí a dar caña. Bueno, esta es una diversión de gamberros, pero que hace que empeore bastante el nivel, ¿no? De lo que es Periscope, y la verdad es que es una pena. Es una pena porque afea bastante lo que es Periscope. Pero bueno, cada vez más aumenta el uso de Periscope. En el mundo anglosajón, pues, no sé cuántos de vosotros seguís las campañas electorales que hay en Estados Unidos. Ayer pusieron como breaking news al candidato Ted Cruz ahí hablando a una convención de mujeres en no sé dónde. Con los atentados de Bélgica también hemos visto emisiones de vídeo destacadas, que es una cosa que está haciendo Periscope y que hará, supongo, que cada vez más. No sé si Periscope está pagando a personalidades para que usen Periscope, el caso de Gerard Piqué y otros. Quizás no lo necesitan, es decir, la plataforma es tan exitosa que no les hace falta coger a nadie y untarlo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué tal evoluciona. Yo, de hecho, ahora que termine de grabar, llevo mi MIFI. Y llevo el S7 Edge y vamos a echar un ratico mientras caminamos por aquí. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludito y hasta pronto.